Pues martes, 11 de octubre, día en que se conmemora el último día de libertad aquí en América, antes de que Colón nos descubra. Este programa se llama En los Siete Bosques. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Empezábamos con un set de slides. Estos son danzas que se tocan en el sur de Irlanda, sureste más específicamente, en toda la parte de Kerry. El señor que las interpretaba se llama Brian Hughes y es un flautista de Irlanda, no es conocido mundialmente. Son esos discos que uno compra solamente en Irlanda, esos discos de sellos locales. Esto es de 1997, entonces un set de slides tocado con el tin whistle, esta flauta tradicional de Irlanda. Vamos a seguir con música instrumental, música irlandesa. Esta vez una banda que se llama Lunasa, una banda de Sligo muy interesante. Esto es de un disco de 2003. Vamos a escuchar un set de hornpipes que se llama Harp and Shamrock. Arpa y trébol son los dos símbolos predilectos de Irlanda. Se usan todo el tiempo para representar lo irlandés. Vamos a escuchar entonces Lunasa. Pensaba entonces la banda Lunasa, típico sonido de esta banda, dado básicamente por el guitarrista, que tiene un estilo más bien moderno de tocar, y el contrabajo, que es un instrumento estable, digamos, de esta banda, que no es un instrumento muy utilizado en formaciones folk de Irlanda. Vamos a seguir con un clásico, pero es una reversión de este clásico. No canta la persona que lo cantó en su grabación original, en 1969, porque esa persona, llamada Sandy Denny, como tantas estrellas del folk y del rock y de lo que sea, murió muy joven. Tenía problemas con el alcohol y ese tipo de cosas que suelen tener las estrellas. La canción a la cual estoy haciendo referencia se llama Farewell, Farewell. En realidad es una canción El origen es una canción tradicional que se llama Willie O'Queensbury. La letra, la música, en el momento en que se grabó por primera vez, fue un año antes de este disco, en el 68. Fue como fuertemente adaptada por el señor Andy Irvine. Él la grabó en un disco en el 68. A esta gente de Fairport Convention le gustó mucho esa canción, y quiso rehacerla, pero cambiándole la letra, poniéndole la letra Farewell, Farewell. Esto está en un disco que se volvió como una especie de disco emblemático de la banda Fairport Convention. El disco se llama Tree and Leaf. No, League and Leaf. Bueno, me olvidé. No sé. Es un disco buenísimo. Búscalo. Vamos a escuchar de un recital que hicieron en el 2007, en donde tocaron entero el disco. Así lo pusieron lado A, después lado B. Vamos a escuchar esta versión entonces de Farewell, Farewell. Pasaba entonces Fairport Convention en vivo en el 2007 haciendo una reversión de Farewell, Farewell. Vamos a seguir con también música bastante vieja, 1984. Mira, esto es de una serie de televisión inglesa que se llamó Robin of Sherwood, Robin de Sherwood. Una serie basada obviamente en Robin Hood, en donde tomaban cuestiones del tiempo en donde se supone que pudo haber vivido este personaje conocido como Robin Hood, mezclándolo con toda la mitología que se le sumó después con el tiempo, con algunas cosas de paganismo, paganismo, deberemos traducir todo lo que la Iglesia Católica no considera católico es pagano, lo cual es una pavada, pero bueno, en fin. Si uno, después de ver, por ejemplo, Game of Thrones con esta superproducción, uno busca, porque está en internet esa serie, Robin of Sherwood, de 1984, si uno la ve, yo vi un par de capítulos, claro, la imagen, viste, es de cuando lo hacían en VHS, es como muy pobre la imagen, pero bueno, es interesante de verla. Voy a ver si la consigo entera. Son tres temporadas, de 1984. Una de las cosas que tenía esta serie, por lo cual ganó un premio, es la música. La música estuvo en manos de una banda llamada Clannad, una banda irlandesa, amiga de la casa. Todo el tiempo pasábamos cosas de Clannad. Fue una elección muy buena de parte del director llamar a los Clannad para hacer la música. Vamos a escuchar un tema que se llama Lady Marian. Creo yo que era la novia de Robin Hood, o era una, no sé, algo que tenía que ver con Robin Hood. Es un aire bellísimo, como suelen hacerlos. Este tipo de aire es la banda Clannad. 1984, entonces, de la serie televisiva Robin of Sherwood. Vamos a escuchar a Clannad. Bueno, ahí pasaba entonces Clannad. Este tema es ideal para esta hora del día. Hermoso tema de Clara, al menos hermoso para mí. Vamos a seguir con algo bastante más moderno. Esto es del 2010, también es una banda que ha pasado muchas veces por el programa, se llama The Imagined Village, el pueblo imaginario, la villa imaginaria. Esto es como una especie de compendio de músicos folk, pero mezclados con un productor. Creo que estuvo el tipo en se me fue Massive Attack. Creo que es un productor que estuvo envuelto con la banda Massive Attack, no estoy seguro, o una de esas. Pero bueno, son músicos muy folclóricos con un productor muy moderno. Vamos a escuchar, tengo dos temas, vamos a escucharlo por separados. ¿Cómo estamos? Sí, estamos bien de tiempo, sí. El primero es una canción que muy probablemente, si tenés cerca de 50, como tengo yo, ya tengo 50. Pero sí, andás entre los 40, más de 40, bueno, por ahí menos también. Había una banda que se llamaba Quiet Riot. Mateo me dice que sí la conoce. Vos sos muy chico. ¿Cómo la conoces? Ah, ¿lo conocías? Bien, bueno. Yo me acuerdo cuando iba a la secundaria. Esta banda estaba cuando iba a la secundaria. Era una banda de especie de... Yo soy muy analfabeto con esto. Era como rock pesado, no sé qué era. Heavy metal, no sé qué era. Glam metal, me aclaraba Mateo. Bien. Me suena como medio feo eso, glam metal. Pero bueno, sí, es así. Era una banda de glam metal, Quiet Riot. La canción seguramente la vas a conocer. Va, seguramente sí. La pasaba mucho en la radio, qué sé yo. De hecho, creo que ya la pasé en el programa esta versión. Porque cuando compré este disco me llamó mucho la atención esa versión. Vamos a entonces a escucharla. La canción se llama Come on, Feel the Noise. Vení, sentí el ruido. Está cantada por el maravilloso Martin Carty, un cantante folclórico de Inglaterra, con su particular estilo de cantar y de tocar la guitarra. Bueno, escuchar y después me decís si te gusta más esta que la de Quiet Riot o viceversa. You think I got an evil mind? I tell you, honey, I don't know why, don't know why. And you say my singing's out of time, it makes me money, and I don't know why, I don't know why anymore. So come on, feel the noise. Girls, grab your boys. We'll get wild, wild, wild till dawn. And you think I got a funny face? I'm in no hurry, I don't know why, don't know why. You say I'm a scumbag and it's no disgrace, I got no worries, and I don't know why, I don't know why anymore. So come on, feel the noise. Girls, rock your boys. We'll get wild, wild, wild, wild, wild, wild. Come on, feel the noise. Girls, grab your boys. We'll get wild, wild, wild till dawn. Thank you. anymore. So come on, feel the noise. Girls, grab your boys. We'll get wild, wild, wild. Wild, wild, wild. Come on, feel the noise. Girls, grab your boys. We'll get wild, wild, wild. Wild. Ahí pasaba entonces el señor Martin Carthy haciendo Come on, Feel the Noise, de esta banda que se llamaba Quiet Riot. Vamos a seguir con esta misma banda. Esto es una canción un tanto más vieja que la que acabamos de escuchar. La primera versión que hay como algún registro aparentemente es de 1715. Esta canción fue recolectada en un libro de baladas, de canciones tradicionales en 1904. De ahí lo tomó una banda llamada Still I Span, que la grabó en los 70 y pico, no me acuerdo exactamente en qué año. Y en el 2010, este rejunte queda feo, ¿no? Este compilado, esta selección de músicos que se llaman The Imagined Village, la vuelven a grabar. Vamos a escuchar entonces la canción Rosebuds in June. Rosebuds. No me acuerdo qué quiere decir. Debe tener que ver con alguna planta o algo de eso. Después lo busco. Nada, 2010 entonces, de Imagined Village. Here's the rosebuds in June and the violets are blooming. The small birds, they warble on every green bough. Here's the pink and the lily and the daffy down day. y se iba entonces de Village, de Imagined Village, perdón, haciendo Roseboats in June. También lo mezclan con un hornpipe que se llama The Preston Hornpipe, una danza. La parte instrumental era eso. Cuando sonaba el tema anterior, nos escribió el amigo Leandro, dice, muy buena versión, hay un tema de Johnny Cash muy parecido, el tema se llama Hurt. No conozco ese tema de Johnny Cash, pero bueno, gracias por contactarte. Puedes mandar un mensaje, te digo, 80, antes me lo sabía de memoria, mi memoria se va borrando a medida que envejezco. 80-23-15, ese es el celular que tenemos, y puedes mandar cualquier mensaje que se te ocurra. ¿Qué hora es? 20:41, según dice mi computadora. Aquí. Bien. Mira, vamos a escuchar un... Esto es un disco de 1992. Es una especie de trío dinámico, por así decirlo. Tenés el violinista de los Chieftains, que se llama John Kane. Un grosso, un bestia. Flautista... también de los Chieftains, también de la Botti Band, también de Planxty, un recontra, remil, regroso, el señor Matt Molloy, el pelado Matt, le deben decir, ahora pues está pelado. Y un gaitero de la también recontra hostia, de Planxty también, llamado Liam O'Flynn. Tres bestias. Esto es un disco que grabaron juntos en 1992, vamos a escuchar una danza un tanto relajada, se llama The Drunken Sailor, el marinero borracho. También es un set de hornpipes. Los hornpipes, ya te lo conté, pero te lo cuento de nuevo, son danzas, tipos de danzas que se hacen en Irlanda. Están asociadas a los marineros. Se cree que llegaron a Irlanda de la mano de los marineros ingleses, digamos. Tienen como un origen un poco más inglés este tipo de danzas. Vamos a escuchar entonces The Drunken Sailor. Thank you. pasaba entonces Matt Malone, John Kane y Liam O'Flynn, estos tres bestias haciendo The Drunken Sailor, un set de hornpipes, que son danzas. Yo te dije que eran danzas, no te imagines a gente bailando así con ribotril tan lento. A veces se tocan más lentas las danzas, como en este caso, y especialmente los hornpipes están muy buenos como son tocados más lentos. Ahora mira, tenemos tres temas para terminar el programa. No sé si van a entrar los tres, pero hasta donde quepa, iremos. Una banda muy interesante de Islandia, cualquiera, de Irlanda, perdón. Están. Bueno, ahora andan por. Dos de los integrantes se mudaron a Estados Unidos, así que se juntan muy cada tanto para hacer alguna gira. La banda se llama Slide. Es una banda que nació en el 2000, su primer disco es del 2000. Tienen como un estilo muy personal, muy particular. Está muy bueno cuando pasa eso, cuando las bandas tienen como un sello propio, digamos. Uno reconoce influencias, pero también tienen como un sello muy, muy propio. Vamos a escuchar del primer disco de esta gran banda llamada Slide. Entonces, un set más danzas, muy al estilo también de los Slide. Esto se llama The Japanese Stair, la escalera japonesa. Le ponen aparte nombres así, los nombres que se les cantan a los sets, porque son guapos. Thank you. Tremendo swing que tiene esta banda Slide. Acabamos de escuchar Japanese Stare, un set de Reels. Esto es del 2000, de su primer disco. Y nos vamos a despedir. No van a entrar los dos temas, van a entrar uno solo, porque ya está toda la gente aquí, de ante todo mucha calma, agazapada contra el estudio, queriendo entrar. Así que con este tema nos despedimos. Este tema se llama Mendicity y es el tema que le da nombre a su último disco del 2013. 13 años después, los Slide siguen tocando de maravillas. Con esto nos despedimos entonces, hasta el martes que viene. Chau. Thank you.